Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 2 de marzo del 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Cae el 61% de la producción de camote debido a sequías, suelos agotados y falta de mercado. La elaboración de la panela en Tepetitán, Cuetzala del Progreso, Puebla. La educación comunitaria en CONAFE. Mitin en México en apoyo a Cuba y Venezuela y contra injerencismo de Estados Unidos. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores. En Puebla, conocido como estado camotero, la producción de esta raíz se desplomó. Entre 2015 y 2024, la producción de camote cayó 61%. En menos de una década, Puebla pasó del quinto al décimo lugar en cultivo de la raíz y hoy aporta muy poco al mercado nacional. Roberto Ruiz, asesor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo resume así. El más del 60% de la superficie de camote que se produce en el estado es de temporal, ¿sí? Entonces, recordemos que también tuvimos una etapa de varios años donde las lluvias fueron bastante irregulares y este cultivo y otros cultivos pues se vieron de alguna manera afectados por ese comportamiento de las aguas. Tianguismanalco dejó de producir por completo. Atlixco, principal municipio camotero, perdió 69% de su producción, aunque aún aporta 7 de cada 10 camotes del estado. En comunidades como San Martín Tlamapa, los campesinos siguen sembrando, pero enfrentan precios bajos, poca demanda y casi ningún apoyo para tecnificar el riego y mejorar sus rendimientos. Salustio Gamboa Grande, productor de esa zona, recuerda que las tierras se cansaron de estarle sembrando seguido, por lo que ya no era costeable y en consecuencia la producción bajó. Pues no nos hemos organizado también y nadie se ha acercado tampoco para que nos demos a conocer más afuera del estado. No hay mucha demanda de que se pueda vender a un mejor precio. Advierte que podrían sembrar más, pero necesitan el apoyo para tecnificación y más compradores. Casi todo el camote que se cosecha en Puebla se queda en el mercado local. No hay exportación ni cadenas de valor fuertes que impulsen este cultivo icónico. Mientras la producción se hunde, el camote sigue siendo símbolo de Puebla. La pregunta es si habrá políticas y mercado para que el estado camotero no quede solo en el recuerdo. Nos encontramos en la comunidad de Tepetitán Reyesopan con don Manuel Domínguez y Alicia Cabrera. En este lugar, tranquilo y acogedor, nos hablarán sobre la experiencia que ellos han tenido en el trabajo que ellos realizan, que es la elaboración de la panela. Bienvenido, don Manuel. ¿Nos puede hablar a qué edad aprendió y de quién aprendió a hacer la panela? Pues yo comencé de chico arriando animales y ahí me enseñé cómo ayudarles a meter la caña en el trapiche y después ya saliendo pues ahí a el punto, ahí me fijé mucho porque es lo más importante para hacer la panela. Ni quisimos panelas desde los abuelitos, te caulis que como experiencias te quitías, come paradas y llevan donas. Yo te llevo a chivas, ahí separadas donas. Para producir la panela, ¿con quiénes trabajan y qué actividades realizan para que se lleve a cabo este trabajo? Pues bueno, lo primero para cortar se necesita juntar la caña, a veces pues se puede con la familia, o si hay unos niños ya para que lo junten y después acarreamos con animales y en el momento de majarlo pues a veces también buscamos un ayudante que le pagamos también. Llevamos ahí en el ruedo, llevamos tres gentes y en la panelera una para hacer ya la lumbre. ¿Nos puede explicar el proceso de producción de panela desde la cosecha de la caña hasta el momento en que está lista para ser vendida? Pues para empezar, pues sembrando la caña se cosecha ya a los 2 años, ya después pues lo puede uno cortar, comenzando digamos a ir a cortar un día antes, después carrearlo y ya en el trapiche pues ya se hace con las personas que he mencionado, se necesitan 2 en el trapiche. Bueno, el que va a arriar los animales, como por ejemplo aquí nosotros trabajamos en trapiche de madera, pues se necesita más gente. Ya después, pues por ahí de las 9, a veces nos levantamos muy temprano a las 5, pero por ahí de las 9 ya le hacemos la lumbre hasta que llegue a dar el punto de la panela por ahí de las 5 de la tarde. ¿Qué meses son más beneficiosos para trabajar y cosechar la caña? Pues a partir de marzo ya es la temporada que ya la caña está más recia, es más dulce, ya tiene más rendimiento, digamos, porque en el mes de diciembre, noviembre, digamos, está muy tierna la caña, no da rendimiento. No me juan, tonta pialmes na quinquis para andar de quitisque y tres nomotrapiches de cubit. Te quejo mi vacas. Parmes, entonces si yo nunca tica manía no vacío, después como amo el quinquis caballitos, no mi caballitos y tica manía. Te juan amo ticaguas y catiquitis nos van panelitas por cuestión de que por hijo nunca tenemos castigues desde abuelitos, cuando te descastigaban hasta ahí en sí, todavía hijo nunca tequitis. Nosotros no dejamos de trabajar la panela y les invito a mis paisanos. Pues ojalá pudieran trabajar también, ya que la panela es muy bueno, digamos que es natural y no contiene químico. Además, los niños que van creciendo, yo quisiera que aprendieran también a hacer esa panela, porque la verdad ahorita los chamacos ya no lo pueden hacer por cuestión de que no trabajan varios, y en otro pues como ahorita el gobierno ha mandado que los chamacos se vayan a la escuela, pues no nos pueden ayudar tanto, solamente los sábados y domingos. Pero sí les invito aquí a mis paisanos que, si pudieran, que hagan la panela. Agradecemos que nos compartan su experiencia. Estaremos atentos a nuestra audiencia para saber qué opinan acerca de este trabajo. El CONAFE es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, SEP, que tiene como tarea brindar servicios de educación básica desde la primera infancia a niños y adolescentes que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación del país, en las que no es posible contar con un servicio educativo regular. Las y los educadores comunitarios son el puente que conecta a los niños y jóvenes de las comunidades rurales con el conocimiento y la oportunidad, a menudo trabajando en condiciones precarias y con recursos limitados, siendo el motor que impulsa el cambio en las comunidades más necesitadas. Su trabajo no solo es enseñar a leer y a escribir, sino también motivar a los estudiantes a soñar en grande y perseguir sus metas, sin importar cuán lejos parezca. A continuación, una educadora comunitaria, originaria del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, nos comparte su experiencia en esta gran labor. Me presento, Jenny Abigail Luna Hernández, de la comunidad de Ocotla, del municipio de Ixtacamaxtitlán. En mi vida diaria, pues, me dedico a ser madre de familia, así comienza mi rutina, atendiendo y preparando a mis hijos para llevarlos a su escuela. Después de ello, me regreso a mi lugar de trabajo con un recorrido aproximadamente de 40 minutos caminando. Una vez que estoy en el aula, comienza mi jornada de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cuando tengo que impartir el servicio de primera infancia, me sigo de corrido de 1 a 3 de la tarde. Trabajo afortunadamente en mi propia localidad. Tengo a mi cargo en el servicio de primera infancia a 2 mamás y a sus pequeños con edad de 1 año a 1 año 6 meses. En el servicio de básica preescolar tengo a 6 pequeñitos, 3 niñas, 3 niños, con edades de 3 años a 5. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate. Comencé a trabajar en CONAFE hace 3 años. Las dificultades que se enfrentan, una de ellas pues es el sueldo mínimo que nos brindan. Siento que no reconoce el esfuerzo, todo lo que conlleva ser un educador comunitario. Otra puede ser que la alta marginación de los pueblitos, pues incluso no haya luz, no haya agua, no haya una impresora, las aulas estén en malas condiciones, la lejanía para llegar a tu aula, la falta de transporte, la falta de empatía de los padres de familia. Las comunidades, al recibir uno de los servicios que maneja el programa de CONAFE, pues siento que se beneficia en que se recibe una educación equitativa, igualitaria, llevando educación a las comunidades de alto rezago educativo. Lo que más he aprendido es que siempre vamos a ser el reflejo de los niños. He trabajado mucho la parte de la empatía, porque una vez que tú convives con los pequeños, identificas no solamente sus vidas, su actuación dentro del aula, situaciones que vive, porque el pequeño a lo mejor le cuesta como retener información. Hay muchos factores que se deben de considerar y uno de ellos pues es el entorno familiar que cada uno tiene. Las vivencias que cada uno vive dentro de sus hogares no son las mismas. Es ahí donde yo aplico la empatía y donde he aprendido a trabajarla y a desarrollarla. En CONAFE creo que te forma de manera personal. Agradecemos a Jenny Abigail por compartir su sentipensar al ser educadora comunitaria de CONAFE, reconociendo que las dificultades no deben de ser límite para dejar de hacer lo que de verdad nos apasiona. Reportó Mariana López desde Ixtacamaxtitlán. Activistas y colectivos convocaron a un mitin en la Plaza Palestina Libre frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México para exigir el envío inmediato de petróleo a Cuba y para protestar contra el injerencismo estadounidense y sus políticas fascistas. La clase trabajadora en Cuba, en Venezuela, en México y también la estadounidense nativa o la migrante, tenemos un enemigo común que son las políticas fascistas del trumpismo, del sionismo, que lo que pretenden es mandarnos un mensaje de terror, de sumisión, para que puedan explotar la mano de obra barata de los migrantes y también de la clase trabajadora de Estados Unidos y de toda América Latina para expoliar nuestros recursos, para posicionarse geoestratégicamente en esta batalla por la hegemonía mundial frente a China. Sabemos que lo que le está pasando a Palestina, lo que le pasa a los pueblos del Congo, lo que le pasa a Sudán, lo que también estamos viviendo en México en cuestión de violencia, de crimen organizado, pues responden a una misma dinámica de expansión del capital, ¿no? Y pues estamos aquí alzando la voz en contra de este imperialismo voraz. Unidos en la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, llaman a las colectividades a construir una resistencia antiimperialista y anticapitalista para hacerle frente a las políticas fascistas estadounidenses y los gobiernos latinoamericanos que se pliegan a ellas. Lo que vemos es que Cuba está en un momento crítico, incluso desde el periodo especial, creo que no se veía un momento tan lamentable en la isla de Cuba, ¿no? Realmente están siendo asfixiados económicamente y sobre todo aislados políticamente, ¿no? Porque pueblos que, más bien gobiernos que anteriormente habían sido solidarios con la isla, pues los están abandonando. Entonces creo que hay que alzar la voz, presionar a nuestras instancias más cercanas para que se posicionen y pues el pueblo cubano tenga posibilidades de seguir resistiendo. En tanto se discute la ilegalidad de las amenazas arancelarias que provocan el cerco energético en Cuba, este 24 de febrero zarpó el segundo cargamento de ayuda humanitaria para Cuba desde México, con casi 1.200 toneladas de alimentos y medicamentos, 23 de las cuales fueron donadas por ciudadanos. Por eso se hace este tipo de actividades, ¿no? Para presionar al gobierno y que no ceda en ese sentido de obedecer prácticamente a él, ¿no? Que se mantenga firme y que pues realice lo propio, ¿no? Ante las circunstancias urgentes que vive el pueblo cubano, los activistas continúan exigiendo al gobierno de México que reanude el envío de petróleo a la isla. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de Radio Francia Internacional. Cáncer, sangrados de nariz y mareos. Vivir junto a un mechero petrolero. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. Si alguna vez se han acercado a una refinería de petróleo o una planta de extracción de hidrocarburos, tal vez hayan visto los mecheros de gas que escupen llamas de forma continua. Lo que uno no sabe es que vivir junto a estas gigantescas antorchas es un infierno. En este episodio de Vida en el Planeta hablaremos de estos mecheros con los que las petroleras queman el exceso de gas durante la extracción de hidrocarburos. Una práctica rutinaria en países como México o Ecuador y que además de ser peligrosa para la salud, genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y representa un desgaste de energía que equivale al consumo anual del continente africano. Y para empezar, escucharemos el testimonio de una madre de alumnos de una escuela ubicada a unos metros de los mecheros de la refinería de Dos Bocas en el estado mexicano de Tabasco, en un municipio llamado El Paraíso, pero que no tiene nada de paradisíaco desde que se inauguró la refinería en 2022. El olor ha sido terrible. Hay niños que nos hablan y nos dicen, ¿sabe qué? Los niños ya están con dolor de cabeza, ya están con vómito. Mi niña una vez, en uno de los olores tan fuertes, la fui a buscar. En el camino, mi hija se desvaneció del fuerte olor que estaba ocasionando lo que la refinería. Estas madres de familia exigen la reubicación de la escuela primaria y del jardín de niños, que hoy están a 500 metros de la refinería, a pesar de que la legislación mexicana prohíbe construir instalaciones petroleras a menos de un kilómetro de centros educativos. En esta tierra de manglares y de vegetación tropical rica en petróleo, los impactos de las emanaciones de gases procedentes de la actividad petrolera no son nuevos. En 2011, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco publicó un informe alarmante tras analizar la sangre de 50 niños de Torno Largo, otro municipio que colinda con las instalaciones petroleras, se detectó que el 24% de los menores presentaban alteraciones cromosómicas que pueden derivar en cáncer, una enfermedad que los adultos de la región vinculan a la dispersión de los gases de la petrolera. En 2024, la experta en detección de gases contaminantes, Patricia Rodríguez, inspeccionó los alrededores de la refinería. Rodríguez es coordinadora del programa de imágenes de gas para la ONG Earthworks, con sede en Washington, y cuya misión es alertar sobre los impactos destructivos de las industrias extractivas. Con su cámara de detección de gases, la experta realizó un recorrido junto con las poblaciones afectadas del municipio El Paraíso y compartió con RFI el resultado de sus análisis. Nosotros podemos con la cámara visibilizar estos gases y cuando estuvimos ahí en Paraíso, lo que filmamos de la refinería fueron el mechero, que son como tres mecheros juntos, y lo que pudimos ver de bien cerca es que estaban con una quema que para nosotros en nuestro análisis es una quema incompleta. ¿Qué quiere decir eso? La quema es justamente, la industria la hace para transformar esos hidrocarburos, ¿no? En vez de salir a la atmósfera como metano, con la quema lo convierten a dióxido de carbono, entonces es supuestamente menos dañino, ¿no? Para el clima. Entonces, pero con la cámara podemos ver que la quema no está completa, o sea, que metano está siendo liberado en esos humos que salen en las plumas, que salen despuesito de la quema, salen un montón de humo al aire y se esparce mucho, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros vemos. El propósito de la quema es justamente como para reducir el impacto, pero no se está reduciendo en todo, ¿no? Y justamente con la quema también, con esa quema no solo sale el metano, pero esos otros compuestos orgánicos volátiles. Algunos de ellos son benceno, tolueno, propano. Ahora, no lo podemos medir, ¿no? La cámara, algunas cámaras sí las miden, pero eso necesita datos que consiguen de la compañía. Entonces nosotros como que decimos, no, eso no está bien. Entonces la usamos más como para visibilizar. pero lo que no podemos ver es que cuál es exactamente los otros gases que están saliendo, pero sabemos que es dentro de esa lista de 19, algunos de esos también están siendo liberados. Patricia Rodríguez, usted que ha visitado este municipio de El Paraíso en Tabasco, cuéntenos cómo se percibe esta contaminación. La escuela está como a menos de 500 metros de la... está apegadita, ¿no?, a la refinería. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, uno como que no, si no podemos medir exactamente la toxicidad, la podemos ver en los efectos que está teniendo en los niños, en los adultos que están ahí. Entonces, ese reclamo de que todos los días tienen mucho dolor de cabeza, mucho sangre de nariz, mucho vómito, mucha náusea, muy probablemente tiene que ver con los gases que están siendo liberados. Y no son solo esos gases, ¿no? Esos son los gases que nosotros podemos visibilizar a través de la cámara, pero también son otros gases, ¿no? O sea, son materiales particulados, que es el PM2.5, que ese sí entra en los pulmones de las personas, muy chiquito, microscópicos, ¿no? Las partículas. Y podemos verlo también en el polvo que queda encima de los techos, de los patios, de los autos. Ese polvo que justamente es también algo que se libera justamente de la quema de hidrocarburos. ¿Y se percibe el olor del que hablan los padres de familia? Uy, mucho, mucho, sí. Y justamente era aquel olor, en inglés se llama sour gas. Sour gas es el gas más así, más ácido, más así pesado, que huele a huevo podrido, ¿no? En Ecuador, por su parte, las poblaciones de las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos han ganado una primera batalla judicial contra los 447 mecheros de las instalaciones petroleras. En 2021, tras una demanda de un colectivo de niñas de estas regiones amazónicas del Ecuador, un tribunal ordenó al Estado eliminar estos mecheros, priorizando los que están ubicados en zonas pobladas. Sin embargo, 4 años después, las guerreras de la Amazonía, el colectivo de jóvenes ecuatorianas, apoyadas por organizaciones ambientalistas, acusa al Estado de haber incumplido la sentencia y exige que el gobierno acelere el ritmo. A su paso por París, durante una gira para buscar apoyos en esta lucha ambiental, Dania Bravo, de 14 años de edad, contó al micrófono de RFI cómo se incorporó al colectivo contra los mecheros de gas. Su padre falleció de cáncer, una enfermedad común en la zona. Todo empezó cuando yo tenía 7 años de edad, en donde me dieron a conocer lo que causaba un mechero, la contaminación que causa, porque yo cuando era más chiquita yo pensé que eso no hacía nada de daño, yo pensé que era muy bonito, pero conforme pasa el tiempo, mi mamá con mi papá tenían que salir de viaje a Quito por los tratamientos, porque mi papá tenía cáncer. Y eso fue algo muy devastador. Entonces me contaron qué es lo que causa el mechero y sus enfermedades. Y es como que dije, no, yo tengo que hacer algo para que esto cambie, para no ver a las otras personas sufrir por lo mismo. Entonces es algo que me dio mucho impulso. Dania Bravo, ¿qué decía la sentencia del tribunal que falló sobre el caso Mecheros en 2021? Bueno, en la sentencia dice que tienen que eliminar los mecheros aledaños a centros poblados, pero tenían plazo hasta el 29 de marzo del 2023 y ya estamos 2026 y no han hecho nada. Es más, han aumentado porque en la parroquia de Nocanqui hay muchas, muchas casas alrededor de los mecheros y ahí solo habían 2 mecheros y ahorita hay 7 mecheros ahí, en uno solo. Y para que la gente que no se dé cuenta, le ponen una como cápsula ahí para que no lo miren, pero se ve el humo como sale de arriba, entonces nos tratan como una burla a nosotros. Y aparte el sonido que transmite el mechero es muy, muy feo, porque también es como que ya no soporta escuchar ese sonido, porque es un sonido muy, muy largo, así como que a cada rato. Nosotros fuimos a que presionen, o sea, hasta que cumplan con la sentencia, porque la sentencia en sí ya está ganada, pero necesitamos que la cumplan. ¿Reciben algún tipo de beneficio por la extracción petrolera, que es muy presente en sus territorios? Lo único que es la muerte de más personas, de animales. Se está acabando nuestra Amazonía. Por su parte, la empresa Petroecuador, a cargo de la extracción petrolera en la Amazonía, afirmó a principios de 2026 haber apagado 170 mecheros, es decir, el 41% de los que existen en la región, y promete apagar las otras antorchas de aquí a 2030. Pablo Fajardo, quien batalla desde hace más de dos décadas contra la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, es también el abogado de las guerreras de la Amazonía. Según él, eliminar los mecheros tendrá una doble ventaja. Esta región es una región que abunda el agua. Tenemos muchísima agua en ríos grandes y extensos, pero esos ríos están contaminados por los cientos de derrames de petróleo y por los vertidos de hidrocarburos de Texaco y ahora otras empresas como Petrecor y otras empresas. Pero nos queda una segunda fuente de agua, que es el agua subterránea. También está contaminada. Entonces, ¿qué nos queda? El agua lluvia. Pero esa agua lluvia se contamina con los mecheros. Entonces, no nos queda una fuente de agua limpia y segura en esta región. De esas tres fuentes de agua que tenemos allí, obviamente con los impactos que decíamos, el cáncer, entre otros, vemos que la más sencilla, entre comillas, de recuperar es el agua lluvia, porque limpiar los ríos de todo el hidrocarburo es una cosa compleja y costosa. Limpiar el agua subterránea es muy complejo y muy costoso y quizás en ciertos casos imposible. El agua lluvia, si eliminamos los mecheros, podemos recuperar el agua lluvia. Entonces, ahí está la primera razón de por qué planteamos esta demanda contra los mecheros. Y luego viene la segunda parte, que es la contaminación de los, aparte del agua, los alimentos, como te he particulado, y el calentamiento global. Ecuador suscribió el Acuerdo de París, si no me equivoco, en el 2015, en la que se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si el Estado ecuatoriano elimina los mecheros, estaría cumpliendo con el 25% de sus obligaciones del Acuerdo de París. ¿Cuáles son las alternativas a la quema de gas con mecheros? Responde la experta Patricia Rodríguez. Lo mejor sería que no hubiera esa extracción y esa quema, ¿no? Eso es algo que yo creo que las comunidades siempre luchan por eso, ¿no? Que se termine toda esa extracción de petróleo. Pero para hacer una transición gradual, ¿no? Sería importante empezar con algunas medidas como capturar ese metano para la generación de energía y principalmente para ayudar a las comunidades que están ahí sí, pagando mucho por la energía y todo eso, ¿no? Entonces hay manera, ¿no? Pero capturar metano, capturar dióxido de carbono son caros. Las tecnologías son caras y a veces las industrias dicen no vamos a hacer eso. Y entonces por eso queman. Y lo otro que te iba a decir es que también no es solo en mecheros, sino que en instalaciones como en tanques, en chimeneas de cerca de las instalaciones también no es solo el mechero, ¿no? También vimos fugas. ¿No? Fugas y lo más preocupante, no solamente esas fugas que son chicas, ¿no? Que son como accidentales tal vez, porque no cerraron una válvula y tal, pero lo que veíamos también es que son venteos, o sea, intencionalmente uno no solamente quema, pero también ventea. En el caso de México lo vimos un poco y también en Ecuador. La lucha de las madres y los padres de familia de Tabasco y de las niñas de la Amazonía ecuatoriana es entonces una batalla por el clima. Los millones de toneladas de metano que emanan de las petroleras representan el 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.